pie poner en el frente. Thank you. ella se está atreviendo de a poquito a improvisar, pero tiene muchos versos y es cantora. Canta con guitarra traspuesta y todo. Entonces la vamos a invitar a cantar lo que ella quiera en realidad, un versito, un verso o una tonada, lo que quiera regalarnos. Vamos a dejar a Magali acá. La voy a dejar solita, ahí para que sea todo el escenario suyo. Muchas gracias por venir. Un aplauso para Magali. Hola. Gracias por invitarme. Bueno, le dije a la Ruth, ¿a qué hora se van a juntar? Me dijo a las 6:30. Ya, termino de trabajar y voy corriendo. Me dijo, pero tráete algo. Como que, me dijo, súbete al escenario. No. Lo mío todavía no es improvisar como las chiquillas acá. Con la ayuda de Ruth este año, y vamos a tratar de hacerlo y de intentarlo. Es bastante difícil. Me subí una vez con las chiquillas allá en Valparaíso y la verdad casi me morí. Pero no salí tan rasguñada por no haber peleado nunca, pero así que bueno. Voy a decir unas décimas que escribí. Que son bueno, un poquito divertidas. Dice así: ¿qué debo hacer, Dios mío, que no he bajado ni un gramo? A las tortas yo las amo y tantas son las que he comido, que he caído en desvarío comprándome una docena, desayuno, once y cena. Las acabé al mediodía, me las como a escondidas, convidar me causa pena. Y eso es solo el dulcecito, pues lo salado es mi fuerte. Ni insulinas ni la muerte, yo te ruego, Dios bendito. Me comí 100 panecitos con jamón y mantequilla, 30 leches con bombilla, 10 tazas con cereal. Al desayuno, y es real, cocino huevo y costilla. A las 10 de la mañana hago un alto para comer, o voy a desfallecer y me como 1000 bananas. Con azúcar y manzanas, la fruta es necesaria, porque soy muy sedentaria, la fibra, el cuerpo me corre, de cervezas una torre, y en mi borrachera diaria. El almuerzo es a las 2 para que no me dé anemia, y la olla a mí me premia con choros, curantos y asados, 4 chanchos adobados y un saco de papas fritas. Ya la mano me tirita y me mandé un tonel de vino, 200 empanadas de pino y a dormir una siestecita. Despertar con tanta hambre en la noche a las 10:10, con un fuego y diarrea soez, con acidez y calambres. Igual me comí unos fiambres y una agüita que fermenta. Me enfermé y me atormenta la dieta hoy ya comienzo, que me enfermó, pienso y pienso, y para mí que fue la agüita de menta. Eso, chicos. Sí, vamos a hacer una tonadita sureña. Cuando te vaya a casar, avísamelo con tiempo. Cuando te vaya a casar, avísamelo con tiempo. Para hacer dos fiestas juntas, mi muerte y tu casamiento. Para hacer dos fiestas juntas, mi muerte y tu casamiento. Cuando lleven a la iglesia las flores para la novia. Cuando lleven a la iglesia las flores para la novia. Estarán poniendo una rosa en la corona. triste conmemoración del Día de la Mujer, por el derecho a tener mayor gratificación. Por derecho a votación dan su vida a las valientes, en huelgas fue combatiente y en las fábricas quemadas, mujeres martirizadas por tener mejor presente. Esta es una décima encuartetada, dice así. Que Dios mande agua clarita cubriendo tu alma de flores y con ella te decores esas trenzas tan bonitas. Desde mi pulil amado, que es mi tierra allá en Temuco, donde mi alma yo educo escuchando con agrado un control que es tocado por la machi y mi abuelita, papi Chepa es bendita y ora por las comuneros, por los siembras y sus graneros, que Dios mande agua clarita. Temprano y en la alborada ella ora con devoción, Ñuque Mapu es su nación, con mudaya está rociada, bosques, ríos y ensenadas conocen de tus primores, la oración y sus olores llega a Dios y esa es la meta, te recuerda hoy tu nieta, cubriendo tu alma de flores. Ella clama a Neguchen, Dios del cielo y creador, y es de todo el hacedor trayendo a la tierra el bien, y es la machi ahora quien, en espíritu y candores, llenará de mil colores todo lo que es negativo, flor de maqui para el cultivo y con ellas de decores. Teje su telar florido entrelazado en poemas, urdiendo los teoremas de los cielos y su estallido, bosque nativo escondido pintado con su varita, donde Dios te hizo bendita para ser meica y mujer y de copigües encender esas trenzas tan bonitas. Con Nehuén y con Canelo, algo en Mapu va mi abuela, todo lo que su alma anhela es brillar allá en el cielo. Cual Mapu es la tierra y suelo que heredó sabiduría, con mi verso y poesía digo mujer mapuche soy, Mari Mari Languem, hoy yo les saludo en su día. Eso, chicas. Saludos. Gracias. Cortito, sí, vamos a invitar a Mami, a Anita y a Dani.